pone para chupar. ¡Ay, qué rico, caballero! Yo te lo decía que estaba bueno, ¿eh? Pa' que te mueva. Me canta.